Puro rancho humilde, puro alumbre music, street mob. ¡Jales, viejones! Bienvenido a la Angelina, J3, fuerza régida, herencia de patrones. Otro que lo dile, J3. Bienvenido a la Angelina, hay cosas muy callejeras que pudieras encontrarte. Debajo de la camisa, emplachada por supuesto, cuelgo un rosario en el cuello. Los Nikes va a caminar, son viejos pero de más para llevarme a donde quiero. Aquí no hay cerro ni brecha, contienzo en edificios y caballos cortan marcha. Todo se me va en carrera, no solo lo de la gente, hay negocios exigentes. Para poder superar, hay que sacar para el pan, ojalá adaptes este ambiente. Varios echan la mirada cuando miran ropa cara, pero luces diferentes. Parece que son señales de la gente envidiosa que me quiere ver la frente. No te dejes por detrás, hay que echarle humo todo y así nunca tropezar, así nadie te debe tumbar. Somos cholos y demás, aunque el porte diferente, aquí todo vale igual, no hay diferencia entre clases cuando todo es chambear. Otro peo. No te lees, J3. Click a shit. That's right. Tome nota de la línea. Cuando hay buena plumita, los cuadros se pintan solos. Se grafitan las paredes, callejones son museos y altares para otros. Cada día alguien se va, doloroso es fijar y no conocer ese rostro. Un dedo para los traidores, un saludo a los doctores que la siguen cosechando. Surtiendo bien los camiones, contratando nuevo equipo, todos conocen el barrio. Acepta la realidad, el que quiere avanzar y los demás son olvidados. Bienvenido al Angelina. Aquí peleamos de morros en la vida de ese ambiente. No se preocupe del trono, el que gana es el que gana y si pierden sube otro. No te dejes por detrás, hay que echarle ojo a todo y así nunca tropezar, así nadie te ha de tumbar. Somos cholos y demás, el que importa es diferente, aquí todo vale igual, no hay diferencia entre clases cuando todo es champion. Rap J3 a huevo viejo.